Hoy es especialmente oportuna la entrevista, especialmente en un viernes en Tecnología Hecha Palabra, porque antes de escuchar entretenimiento y tecnología, la sección acostumbrada del programa de todos los viernes con Demian Ramos, tenemos aquí a David Rondón. ¿Por qué? Él es uno de los fundadores y socio de una página recién estrenada que ya está obteniendo un montón de usuarios y es porque es muy entretenida. Caramba, se llama Cochino Pop. Y vamos a comenzar, antes de explicarnos ese nombre tan particular, vamos a pedirle a David Rondón que después de darnos la buena noche y recibir la bienvenida de todos en la radio, nos explique de dónde surge la idea. Es que no había otras páginas, creo que no, yo no recuerdo ninguna. Peter, buenas noches, gracias por la invitación. Contento de estar acá. Saludo a todos los escuchas que siguen tu programa. Y pues sí, comenzamos nosotros a preguntarnos por qué no había una página musical. Somos varias personas. Está Juan Andrés Ravel, está Osvaldo Graziani. Ellos tienen una compañía que se llama Plop Contenidos y me invitan entonces a hacer esta página que le hemos puesto Cochino Pop, y lo que queremos hacer es una revista musical en internet donde estemos prestando contenido de todo lo que está pasando en la música, sea a nivel nacional o internacional. Y la verdad es que creo que hay un nicho importante para marcas, para productos juveniles que cada vez apuestan más por tener inversión en temas musicales. Y en el tema musical digital en Venezuela, creo que hay un nicho que uno puede rescatar. Entonces, estoy escuchando que junto con Ravel, con Graziani, nuestro amigo David Rondón estaba montando esta página Cochino Pop. Y al principio, lo primero que se me ocurre, siendo rockero, es preguntar si se llama Cochino Pop porque les parece cochino el pop y entonces quieren basarse mucho en el rock, o es algo así puramente irónico. Creo que tiene relación con Chigüire Bipolar y con Mostacho, entonces la ironía no tendría nada de extraño para ustedes, quizás. Sí, bueno, un poco de eso. El Cochino Pop tiene como Cochino Pop. De hecho, el eslogan es como Cochino Pop. Pop, pero no tanto. Y sí, un poco la filosofía de Plop TV es el humor. Y es curioso, porque ahorita que tenemos la página al aire, estábamos conversando de que esta página tiene un perfil totalmente distinto, porque si bien Plop Contenido se dedica hacer mucho contenido original dentro de las páginas y post original, en el caso de el Mostacho tiene mucho contenido original en video y son post ficticios de alguna manera, y el Chigüire Bipolar también. El Cochino Pop es mucho más periodístico porque es el mundo de la música día a día y hay que estar allí montados con todo lo que va pasando en información día a día, con coberturas de eventos, aparte de la producción original que estamos haciendo también en video, que lo que queremos es como documentar en formato audiovisual a los músicos, tendencias musicales, reviews, entrevistas, entre muchas otras cosas. Tenemos ese programa que se llama Pop Up, donde englobamos un poco todo lo que acabo de decir. Y ahorita también tenemos una agenda semanal conducida por una chica, Valerie Knox, y es una agenda que todos los jueves la gente puede entrar a Cochino Pop y ver en formato de video qué va a pasar a nivel musical durante el fin de semana. Claro, la entrevista la transmitimos hoy viernes aquí en 95.5 FM, pero se queda per sécula depositada en internet en el portal Tecnología Hecha Palabra en la sección Record Report. Y cuando escuche a alguien como usted en el futuro la entrevista, quiere saber cosas como, por ejemplo, cuándo nació la página. Claro. Bueno, la página como proyecto, la verdad es que yo creo que hace unos 6 meses, algo así, ¿no? Y veníamos dándole la cabeza desde hace tiempo porque tanto Osvaldo como Juan y yo somos amigos y, bueno, somos fanáticos de la música por demás. Y era como darle la vuelta a un proyecto que tenía mucho tiempo y hace 6 meses, por allí, empezamos de verdad como a conceptualizar cómo debería ser la página, qué debería tener, y allí todo el proceso que implica de producción, de programación, de diseño, de nombre, equipo de trabajo, y cómo sería la línea editorial, ¿no? Entonces, yo digo que aproximadamente eso, ¿no? Unos 6-7 meses ha llevado a abrir la página. Eso es bien corto, bien rápido lo han hecho, quizás gracias a la experiencia de Chiguiri y Mostacho. Estamos hablando de finales de febrero, mediados de marzo, cuando comenzó a funcionar, apareció la idea, ni siquiera comenzó a funcionar. ¿Cuándo comenzó a funcionar? ¿Cuándo pasaron el switch? Bueno, pasamos el switch cuando sea este viernes, bueno, sí, sería aproximadamente el 28 de agosto, 28 de agosto, exacto. En ese momento pasamos el switch. En ese momento ya estamos trabajando en, como es contenido diario, teníamos que tener allí en la página muchos posts ya hechos de noticias, de reviews, de cosas que habían estado pasando, para que cuando la gente pudiera entrar a la página ya obviamente tuviese buen contenido. Y aparte ya veníamos produciendo audiovisualmente distintos micros, entrevistas con Eduardo Marturet, con Horacio Blanco de Desorden Público, gente como Trujillo, bandas como Vinilo Versus, y ahí vamos. Entonces ya estamos montados en el contenido semanal audiovisual. Aunque parte de lo que has dicho responde la pregunta, quisiera saber en cuanto a contenido la proporción de qué es lo que se lee solamente y qué es lo que se escucha. ¿Qué tipo de relación esperan ustedes tener con los productores y con aquellos que tienen las licencias para reproducir esa música? Bueno, nosotros tenemos una sección de playlist donde tenemos invitados que son como curadores en su género, distintos locutores que manejan distintos tipos de programas, nos hacen playlist, y los playlists generalmente los tenemos montados en un site de SoundCloud que tiene Cochino Pop, y allí la gente puede descargarse las sesiones de música, las horas, o las puedes escuchar online. Gente como de la media, como Ramón Castro, Francisco Granados, Alex Goncalves, Pata Medina, gente que trabaja en la radio, que sabe mucho de música y que son colaboradores de nosotros, y nos hacen sesiones musicales. Por lo que he escuchado, los nombres que has dicho, los eventos que estás cubriendo y todo ese tipo de cosas, el portal es eminentemente venezolano, ¿verdad? Bueno, sí, lo que queremos es, la verdad, tratar de reflejar un poquito lo que está pasando con la música acá en Venezuela, pero no dejamos por fuera tampoco las noticias de lo que está pasando a nivel internacional, es importante, pero creemos que está pasando algo aquí en Venezuela que hay que reseñar y que nos da pie precisamente a hacer la página. Sí, lo pregunto porque especialmente no en el caso de, por supuesto, 95.5 FM, donde probablemente está escuchando usted ahora, sino en el portal, particularmente el portal Tecnología y Palabra, donde hay un divertimento que es Record Report, y ahí está publicada esta entrevista. El portal es visitado en casi 70% por personas que están fuera de Venezuela. Entonces, ¿qué, cuando está escuchando esta entrevista a alguien en Perú o en Argentina, qué va a encontrar? Ay, caramba, me da curiosidad, y me da curiosidad por qué. ¿Qué va a encontrar ahí cuando haga clic en Cochino Pop? Bueno, va a encontrar, la verdad, no, nosotros queremos que esté muy muy actualizado, ¿no? El portal. Y creo que todos los que trabajamos en cochinopop.com tenemos también, o hemos estado trabajando durante mucho tiempo en la música. Osvaldo ha estado trabajando mucho tiempo con la Fundación Nuevas Bandas, aparte de ser un fanático musical. Yo he estado trabajando años también en la radio, en la Mega, y he estado trabajando fuera de Venezuela como haciendo periodismo musical en distintos festivales y bandas. O sea, eso es lo que me dedico yo. Y el equipo de gente que trabaja con nosotros, como Patricia Noel, como Ignacio Redondo, son también periodistas que les encanta la música, que para eso estamos, para llevar un día a día de la música. Pero por otro lado, está ese contenido original que no lo vas a encontrar en ningún otro lado, porque nos estamos dedicando a hacer notas precisas de lo que está pasando en Venezuela, con contenido que simplemente nosotros podemos darles porque tenemos acceso a los músicos y a distintas redes musicales en Venezuela. Tenemos a Omar Bielman, por ejemplo, en la postproducción del programa, y aparte de otros grandes técnicos en la radio, y con toda seguridad sería bueno que en este momento le recordáramos algún tema que pudiéramos sacar ahí de la colección. Estamos en Jazz 95.5 FM, te recuerdo, pero aquí se pone de vez en cuando pop y de vez en cuando rock. Y en esas circunstancias, teniendo a Howard Reales ahí frente a los controles, ¿qué le podemos ir adelantando a Howard que vaya buscando para despedir esta sección y ponerla de intermedio antes de que venga Demian con entretenimiento y tecnología? ¿Qué pondrías tú en este momento? Bueno, ahorita hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es la fusión que hay de la movida acústica urbana con las bandas nacionales. Así que se puede buscar algo de la movida acústica urbana, donde hay muchos músicos tradicionales venezolanos jóvenes como Álvaro Paiva reuniéndose con bandas como pueden ser Caramelos de Cianuro o La Vida Bohemia, y estoy seguro que algo se puede encontrar por allí de C4 Trío o de cualquiera de los músicos de la movida acústica urbana. Excelente. La pregunta tradicional para terminar las entrevistas aquí en Tecnología Palabra, sí, es pedirle en este caso a David, que imagine que está en la calle escuchando la entrevista. Estamos entrevistando a uno de los directores del portal web Cochino Pop, y David, joven de a pie que le gusta la música, dijo: caramba, pero a Peter se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría David al socio fundador de Cochino Pop que se le olvidó a Peter? Bueno, tal vez la pregunta es: ¿van a tener descargas musicales también? De descargas de bandas nacionales, de músicos nacionales. Y me autorrespondo. Sí, a futuro también creo que tenemos que ofrecerle a tanto al público como a las propias bandas un espacio donde tengamos descargas, y donde la gente pueda subir su música y nosotros ser como una especie de vitrina para esas personas que están de repente en Maracaibo, que están de repente en Margarita, que tienen una banda en Puerto La Cruz, en cualquier ciudad de Venezuela, en Barquisimeto, donde sea, y nosotros tener allí como una parte del portal donde haya una muestra también representativa de las bandas, y donde los músicos puedan ceder una canción, no sé, una vez a la semana o algo así, para regalársela a los usuarios. Qué bueno, vamos a estar muy pendientes para hacer nuestras propias descargas y tenerlas ahí en el, por menos en el celular, para escucharlas mientras manejamos. Qué bueno. Muchas gracias a David Rondón, fundador, socio de cochinopop.com. Muchos éxitos y mucha salud. Bueno, muchas gracias a ti, Peter, y la verdad, un saludo a toda la gente que escucha tu programa, y los invitamos a que entren allí en cochinopop.com. Pop, pero no tanto.